hablé. A mi tristeza la vencía tu ternura y nunca supe valorarte. Veo tu rostro reflejado en las estrellas, pero no puedo ir a buscarte. Soy prisionero del terror y no hay manera de decir basta y escaparme. Soy prisionero del terror y no hay manera de decir basta y escaparme. Soledad, soledad, es una noche triste sin tu amor. Hoy me arrepiento de haber herido tu corazón. Soledad, soledad, aunque haya otros a mi alrededor, sé que ya es tarde y soy culpable de este dolor. Sé que ya es tarde y soy culpable de este dolor. Veo tu rostro reflejado en las estrellas, pero no puedo ir a buscarte. Soy prisionero del terror y no hay manera de decir basta y escaparme. Soy prisionero del terror y no hay manera de decir basta y escaparme. Soledad, soledad, es una noche triste sin tu amor. Hoy me arrepiento de haber herido tu corazón. Soledad, soledad, soy culpable de este dolor.